Metal Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast, ahora más chida porque estoy yo. No, no es cierto. Esa mamada. Así yo, cuando tú presentas, tú haces tus mamadas, ¿no? Yo voy a decir las mías, ¿no? O ciertamente, señor, perdón, usted. Se encuentra conmigo el necro. Está conmigo la maldad. El más cabrón de todos. Yeah. Y estoy sí. Yo, el Graft, el más cabrón de todos. Ah, me volé la frase de alguien más. Nótese mi falta de imaginación. Sí, lo que iba a decir, no puedo conectarme a tu pinche retro, voy a tener que hacerlo desde el celular. Pero perfecto, adelante. En esta edición del Saga Podcast, donde les vamos a hablar de cosas chingonas. Bueno, tanto, porque se murió Steve Ditko. No manches, qué mal pedo. Qué mal. Para quien no sepa, ustedes fans de Marvel de segunda mano, no es cierto, no es cierto. Steve Ditko es el co-creador de Spider-Man y se nos murió a la tierna edad apenas de 90 años, el cabrón. Le faltaba tanto. Le faltaba tanto por vivir, era tan joven y bello. Creo que ya es de las últimas realmente leyendas vivientes del cómic de los años 30 que había aguantado. Bueno, él es más de los 60 su popularidad, porque creo Spider-Man, putos, o sea... A huevo. Se aguantan, huevo. Su papá Steve Ditko les creó a su Hombre Araña para que... Motherfuckers. Dicen, nada más creó una parte... No, nada más creó el uniforme, güey. Ese uniforme que nadie ha podido reemplazar en 50 años, lo hizo Steve Ditko, güey. A la primera. Bien che diseño. Sin mamadas, güey. Estaba adelantado a su época. Estaba adelantado a su época el cabrón. Pero también dicen que era malhumoradito. Sí, pero... Dicen que no se llevaba bien con todos y que se había peleado muchas veces con Stan Lee, ¿no? Sobre lo de la autoría y por eso Stan Lee sí le escribió una carta a mano, ¿no? Yo advierto oficialmente que co-creé al Hombre Araña junto a Steve Ditko, ¿no? Ajá. Hay una carta ahí que para calmarlo, ¿no? Porque era buena persona y todo. Y él quería saber que nunca se iba a perder su autoría, ¿no? Ajá. Y tienes tu pinche hoja, güey. O sea, nunca te voy a quitar tu crédito. Sí, sí, claro. Y hasta la fecha es uno de esos creadores que se le ha pagado sus regalías y todo. No le gusta ir a convenciones. Entonces, por eso a lo mejor mucha gente no lo conoce, ¿no? Entonces, está bien. Ajá, es que se puede hacer, no es el pedo. Ajá, es el pedo realmente. O sea, digo, el señor tenía su carácter. Y pues pues así hay personas, ¿no? Hay personas que no les gusta socializar y hay personas que sí, como a mi Salarma no le gusta socializar. Y a mí sí. Y entonces, pues a Stan Lee le gusta socializar y Stan Lee siempre ha sido muy carismático. Se me hace bien pinche raro eso que dijiste ahorita, güey. Y y pues bueno, pues Stan Lee al ir a convenciones, a ser más conocido, a salir en las películas, a hacer el güey que les escribía a los fans durante cierto periodo de Marvel Comics. En el bullpen. En el bullpen, ajá. Pues entonces, pues el güey se dio a conocer más que Steve Ditko. Ok, sí, güey, nadie demerita el trabajo del señor. Pero pues también no puedes demeritar el trabajo de Stan Lee, como muchos lo han dicho. Así como, es que todos creen que Stan Lee nada más. O sea, ya sabes, se muere un güey y ya todos son chairos y son fans, ¿no? Uh-huh. Pues tampoco lo puedes demeritar porque también el señor, parte de su trabajo ha sido ser la imagen oficial de Marvel, ¿no? Entonces, pues, digo, pues chido por los dos. Yo le tengo respeto a al señor Stan Lee y le tenía respeto al señor Ditko, ¿no? Somos bien mal pedo porque somos los únicos con base y al necro no le dimos base. Ah, pero no. No, el vale, necro no necesita base. Yo tengo brazos fuertes, amigo, brazos tener mi micrófono. Mírame brazo, no, este brazo chaquetero, velo. No mames, yo también debería tener el pinche brazo bien mamado. Ay, qué asco, o sea. Ay, estamos acá entre criminales, güey. Tenemos que hablar bien vulgar. Se me hace bien raro lo que dices, pinche negro, que a tu señora no le gusta socializar y a ti sí. Cuando tu señora, pues, es más de ambiente fiestero. Y nosotros, ¿no? Ajá, es como medio raro, ¿no? Ajá, sí, es cagado porque realmente ella se iba a fiestas. Uh-huh. Y, pues, yo realmente a mí me caga ir a fiestas. Uh-huh. Pero a mí sí me gusta socializar en el aspecto de... Conocer gente. Conocer gente, exactamente. Pero conocer gente más interesante que... La que ajá, sí, no, es que a mí me caga ese aspecto de... Ya vino una fiesta, ok, voy a hablar con gente, ok, todo eso está chido. Platicar, conocer, reírse un poco, lo que tú quieras. Pero aquí, al menos en el pueblo bicicletero, yo creo que en la mayoría de la pinche República Mexicana, uh-huh. Pero sobre todo en el pueblo bicicletero por ser el estado más pinche briago del país. No somos el más briago. Sí. ¡Ah, no mames! Sí, neta que sí, güey, no lo estoy diciendo de mamada, sí es el estado más briago, con mayor índice de alcoholismo en el país, sobre todo en jóvenes. Y ya tiene años, eso, y no se lo han quitado. Somos number one en algo. Ay, qué pintero. No soy parte de ello. Llegabas a las pinches fiestas y era, ah, sí, sí, aquí están un chingo de cervezas y chingo de alcohol y todos nos pusimos hasta la madre y ya. Puta, qué emocionante, ¿eh? No, hombre. Güey, hay gente para lo que, para que le gusta este tipo de gente. Nada más que ahorita que lo mencionó, pues se me hizo chistoso. Por lo mismo que dije, pues sí, sí, pero no. Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces estaban en Steve Ditko. Bueno, Steve Ditko. Este falleció el pobre señor. Sí, pues ya ni pedo. Y pues hablando un poquito de Steve Ditko, me acordé que esta es la recomendación de la semana. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Les recomiendo, no vean la pinche película de Suicide Squad, ¿cómo se llama? A Hell to Pay. A Hell to Pay, ajá. La penúltima, porque ahorita nos tardamos en recomendarla, pero ya salió la nueva de DC Animated, The Death of Superman. Ajá. ¿Hablamos sí, de Batman Ninja en su momento? Sí, cuando regresamos de esa temporada. Bueno, en esa película comienza con el Deadshot, con el Barón Vértigo y dos personajes que creó Steve Ditko para DC que se llaman Pusha y Jay Willy. Son como dos pinches payasos, dos arlequines, literal, que tienen pues no tienen poderes, pero más bien tienen tecnología alienígena. ¿Punch y Jody? Ajá. No, Punch and Jay Willy. Ah, ya. Ajá. Pues hay una variación de Punch y Judy, ¿no? Ah, ya, creo que ya me acordé quién sonaba. Ajá. Que son unos pinches villanos venidos a menos, que creo que eran enemigos de Firestorm. No. Era, siempre han sido más de Suicide Squad, pero creo que eran de Flash. Ay, no recuerdo. Bueno, dos pinches enemigos de pendejos. Ajá, dos pendejines, ¿no? Y pues estos pendejos. Ah, no, ¿sabes de quién eran? Y está más pendejo de quién eran enemigos. Del Capitán, Atom. Ajá, de Capitán Atom. Capitán Átomo. Ajá, Capitán Átomo. El güey que es pura radiación y que solo está en un traje. El plateado. Que después se volvió el Doctor Manhattan. Ay, mierda, sí. Ajá, sí. Bueno, están estos personajes, están en un pinche tren, están haciendo una misión. Y pues bueno, pues como ya sabes, ¿no? Lo típico de Suicide Squad, unos mueren, otros no. Al final el único que sobrevive es el pinche Deadshot y los otros mueren por a manos de... El Vértigo lo mata a la Amanda Waller porque es una hijísima de puta ahí. Mal pedo y Y ya, ¿no? O sea, El chiste es que tienen otra pinche misión que hacer, que están buscando a un pinche cabrón. Porque ocupan una tarjeta, literal, que es como un pase de salida del infierno. O sea, que si tú te mueres y te vas a ir al infierno, hasta que esa pinche tarjeta dice, no, güey, tengo pase, puto, me voy al cielo, puto. Y ya te vas al cielo, ¿no? ¿Qué pedo? Ajá. Entonces Amanda Waller quiere esa pinche tarjeta porque ya sabe, te dan a entender que se va a morir la cabrona, tiene una pinche enfermedad. Entonces ella quiere esa tarjeta porque sabe que se va a ir al infierno, ¿no? Por la hija de puta que ha sido. Y manda al Deadshot y a Harley Quinn, porque pues ya sabes, Harley Quinn está en la sopa. Ahorita es la Wolverine de DC. Ajá, no, la Deadpool de DC. Bueno, es la Wolverine de los... Va a estar medio fea la referencia. Es la Wolverine de los 90 de DC, de los 2010. Uh-huh. ¡Ah, chinga! No, más rebuscado. No puedes, güey. No sí, mames. Sí, sí. Y bueno, es él, la Harley Quinn... El Capitán Boomerang, porque pues ya sabes tú, la película de Suicide Squad de personas, pues tiene el Capitán Boomerang. No, es que el Capitán Boomerang mínimo tienes que tener a dos güeyes, es el Capitán Boomerang y el Deadshot. Sí. Bueno, tres, Capitán Boomerang, Deadshot y Harley Quinn. Bueno hoy en día, pero ajá, esos ya eran clásicos cuando ahorita llegó. No puedes ver ninguna puta portada de Escuadrón Suicida sin que salga Harley Quinn. Sí, que salga esos tres cabrones. En todo, hasta en la pinche de... Ya, chinguen a su madre. El Copperhead, la Killer Frost. Ajá. Y el... Esa mona que nadie conoce, pero que salió en el Injustice, ¿no? No, sí, güey, es famosita la Killer Frost. No, la Killer Frost sí es famosa porque es villana de Firestorm. De Firestorm. Y pues ya ha salido en DC Super Hero Girls. Es personaje principal dentro de la serie de Flash. Salió en los Injustice, sale... Pues también es de los personajes principales en Crisis de... En las Tierras Infinitas, es muy infinitas. Importante. Bueno, sale mucho en Crisis en las Tierras Infinitas. Y el Tigre de Bronce, ¿no? Que te explican desde un principio, ese es un pendejo que realmente no es malo, sino que lo entrenó la CIA y para infiltrarse a la Liga de Asesinos. Y y por algo que le pasó, o sea, le mataron a su pinche prometida, pues el güey se fue a... salió de la CIA y fue a asesinar a varios y pues ya, por eso lo metieron a la cárcel. Le encanta, ¿no?, fucking es matar. Ajá. ¿Quién es Bronze Tiger, no? Bronze Tiger, uh-huh. Ajá. Y ya, ¿no? Pues pero realmente no es malo el güey, ¿no? O sea, uh-huh, lo que el güey fue a hacer venganza contra la Liga de Asesinos. Bueno, va. Ajá. Y ya, los mandan a buscar a este cabrón, que es un pinche stripper. Para ver qué pedo con la pinche tarjeta. Por ahí también sale el... ¿Bronze Tiger es stripper? No, mandan a buscar a un cabrón que es un stripper. Es que la neta, Bronze Tiger suena como nombre de stripper. Ajá, y De stripper. Y por ahí, al stripper también lo están buscando el Dr. Zoom, la Silver Banshee y el Blockbuster. Entonces, pues ahí está enfrentando. Que ahora se llama The B-Store. Ah, huevo. No mames, güey, ya está quebrado eso también. Y entonces, pues ya, ¿no? Se agarran a pijas ellos entre un grupo y el otro y la chingada. Ya consiguen a los usuarios, ¿cuál consiguen hacerse de este pendejo para que les platique qué pedo con la tarjeta? Este pendejo les dice, pues básicamente yo soy el Dr. Fate. Y ahí la película vale verga, güey, totalmente. Bueno, ya estaba valiendo verga, ¿no? Pero ahí sí se cayó así de puta verga, ¿no? Es que había mucho misterio. Hasta ese punto había un poquito de misterio en la historia de para qué querían ese güey, ¿no? O sea, nadie sabía que era la famosa tarjeta o lo que fuera. Resulta que es ese pinche cartoncito, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Yo la toqué y se enojó el Fate, que como todo el mundo sabe, Nabu vive dentro del pinche casco. Entonces, pues agarra a quien sea. Y esa vez, pues agarró ese stripper y, bueno, no era stripper en ese entonces, no sé qué era. Después se volvió stripper, pero el chiste era que pues se enojó con él, lo corrió de la torre, y pero él se quedó con la tarjetita, ¿no? Ajá, pero es tan baboso porque normalmente, pues Nabu agarra y dice, voy a agarrar a un güey, pues que sea pinches puro, de ideales puros, o que sepa magia, o algo así que dices, pues este güey es un host indicado, ¿no? Ahí parece que tal agarró a cualquier pinche pendejo de California, surfista idiota, con pinche rango de educación mínimo, y dices, güey, ya estás creyendo que Nabu va a agarrar a este pendejo para ser el Dr. Fate, ¿no? Sí, se ve como que si hubiera estado muy desesperado Fate para agarrarlo, porque también si ves cómo se sufrió mucho con ese poder durante Young Justice, que Young Justice fue así como una parte traumática, el elegir al Fate. Ajá. O creo que a muchos nos quedó mucho ese trauma porque dices, nunca habías visto tanta definición sobre el personaje más que en Young Justice. En cuanto a series, ¿no? Sí, claro. O sea, porque pues lo hemos visto en Smallville, lo hemos visto en Justice League. Lo hemos visto en Justice League, lo hemos visto en... Salió, creo, hasta el casco con este pendejo que busca... Constantine. Ah, Constantine. También salió en Constantine el casco. Entonces, siempre ha sido como un deal. Y saber que de repente cualquier hijo de vecina pudo haberse puesto el casco, dices... Puta madre, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, pues ya, por ahí también están otro grupo que está buscando la pinche tarjeta, que es el grupo del Vándalo Salvaje, ¿no? Y ya se hace un pinche desmadre, para no hacer el pinche cuento largo, se hace un pinche desmadre. Y pues al final, se matan unos a otros, casi todos se pinches mueren, menos Harley Quinn. Obviamente el Capitán Boomerang y el Deadshot. Y el Deadshot pues decide darle la pinche tarjeta al Bronze Tiger porque pues casi casi también dio su vida muy heroicamente para la misión. Es lo que siempre pasa con Deadshot, ¿no? Que Deadshot siempre es el que como que sí siempre cambia su personalidad un poquito por las misiones y como tiene así como la famosa ancla de su hijita, que se le inventan para el Suicide Squad en general, pues él siempre tiene esa necesidad de no ser nunca tan malo y el Capitán Boomerang es como que el otro lado, ¿no? Que por más que está peleando ahí, siempre está metido, siempre regresa. Entonces, de alguna manera salió de nuevo el corazón de oro de Deadshot. Ajá, y se la da al Bronze Tiger porque se muere durante la misión y pues él tenía buenos ideales y todo y sabía que pues la venganza que había tomado pues no era contra gente inocente, sino contra puros pinches malvados. Y pues ya, ¿no? Se la da para que no se vaya al infierno. Y pues la tarjeta, pues como eso obviamente es mágica. No hay forma. No, alguien no mágico no sabía que ya se había gastado. Exactamente, entonces el pinche papel se lo da a Amanda Waller, ¿no? Creo que la única parte interesante de la película. Sería verse morir a Amanda Waller y saber que la tarjeta está jodida, ¿no? Sí, no, a huevo. No, la única parte interesante yo creo que sería el hecho de que te explican el por qué el Zoom quería la pinche tarjeta, ¿no? Que es continuación aún de lo que pasó en Flashpoint. En Justice League Flashpoint Paradox. Ajá, exactamente. Pues lo que pasa es que, pues, al Zoom ya ven que le dispara el Batman, Thomas Wayne. Y, pues, obviamente él, en el momento en que le vuelan, literal, el pinche cerebro, pues hace como este pequeño loop del tiempo donde él puede seguir vivo. Sí. Ajá, y está buscando la tarjeta. Y, pues, es ese pinche Flash que tiene hasta, bueno, ese Flash inverso que tiene un pinche hoyo en la cabeza, ¿no? Y ya, pues básicamente para eso la quería. Al final pues no la obtiene, se termina muriendo y ya, ¿no? Entonces, no, la película es bastante pinche mala. Como dije, les recomiendo, no la vean. La animación es mala, el dibujo es malo, la historia es pendeja. Y realmente es una pérdida de tiempo verla. Yo le doy un 3. Por cualquiera que le interesara, el estilo sigue siendo el de las desde Flashback. Flashpoint Paradox, o sea, esta entra como que en la fundación de un Suicide Squad en ese universo. Ajá. Porque ya había habido una película previa del Suicide Squad de... Sí. Pero esa estaba basada en el universo de Arkham, de los juegos de Arkham. Entonces este no es continuación de esa, yo creí que sí. Yo también. Pero este es como que otro inicio otra vez. Entonces, si les molesta la idea de volver a tener que saber el origen del Escuadrón Suicida y eso, porque ya se creen diestros porque vieron la película de live action, bueno, aún le quita más puntos. Es que mal pedo, ¿no? Es de las más flojitas, tiene razón el Necro, de las... Yo creo 5 más flojitas de estas películas animadas de DC. Y pues ya, yo creo que en unas semanas vamos a tener que darles un análisis de Dead of Superman. Que según yo ya sí. La habían construido, según ya fue la primera animada de DC, la de que en su momento le llamaron Superman Doomsday. Pero no, ahora ya quieren un Dead of Superman. Está bien, vamos a verla. Que está como basado en New 52, ¿no? Porque además tienen el estilo. Sí, ya, el estilo feo. Ajá, y dices, no mames. ¿Cómo se le llama el estilo feo? Pero bueno, ahí está. ¿Alguna otra cosa que vayan a...? Sí, yo quiero mi cómic de la semana. El cómic de la semana. Mi cómic combinación de... Descarga de frustración. De descarga de frustración. A ver, pinches nacos, millennials, pseudoescritores de 2 pesos, güey. ¿Quién es el naco que dijo que está de moda irse de la boda última pinches hora? Y más cuando te van a vender, o sea, yo entiendo que hace muchos años, aún en los 50s, había muchas bodas imaginarias, ¿no? Que había, ay, la boda imaginaria de Batman con Gatúbela y la boda imaginaria de tal cosa. Güey, pero en ese entonces no hacían todo este desmadre, o sea, se hizo un desmadre tanto hace 2 semanas o 3 cuando les hablé de la boda de Kitty Pryde. De Kitty Pryde y Colossus, porque fue un evento, se suponía que iba a pasar, si no va a pasar, entonces nada más te inventas la historia y la publicas en un mes y chingó a su madre. No pones a todos a leer 3 meses de tie-ins para al final salir con que siempre la chingada no. O sea, si no iba a haber boda, no hubieras hecho todo ese pinche desmadre ni lo hubieras vendido a la gente tanto. O sea, ¿de qué chingados me sirve a mí tener un póster de 4 portadas edición limitada de la boda de Batman y Gatúbela que juntan entre todas un pinche póster de una boda que no pasó? O sea, eso está bien culero, bien, o sea, bien culero. En mi época, si querías una portada así largota de 4 partes, lo que hacía es que imprimías tantita más portada y dejabas que se estirara la portada. Tengo muchas así. Sí. De hecho, no, el primer flipbook era así, ¿te acuerdas? No solo el flipbook, sino yo tengo un espectacular Spider-Man 250 y para que se amplíe la portada, pues nada más le desdoblas, ¿no? Pero ahora, para que tengas esa portada, tienes que comprar 4 cómics. Y no hubo boda, señores. No hubo boda. Estuvieron chingando con la boda por, creo que lleva casi 1 año desde que se salió la mamada de, ay, ya voy a pedirle a Gatúbela que se case conmigo. Y no se casaron. Llegó la pinche amiga Molly, o no me acuerdo cómo se llama, la amiga de año 1, que ya nadie había, se acordaba que existía la pinche amiga. Darnell Rice sale, interpretada por la actriz Juno Temple. Bueno, llega este personaje que sacan de la cárcel por un día, creo que de Arkham por un día. Ajá. Que para que sea la dama de honor de la pinche Gatúbela, ¿no? Está bien, no hay pedo, ¿no? Ajá. Batman escoge a Alfred como su best man. Dije, órale, qué chido, ¿no? Pues sí, Alfred, sí, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, todos los otros no son tanto sus amigos, sino son como sus hijos. Pues para él, pues Alfred. Y Alfred, por lógica, estaba, no mames, al fin se va a casar este puto, ¿no? Sí, a huevo. Por fin me va a dar nietos el hijo de la chingada. Ah, ¿no? Pequeños Batmancitos. ¿No invitaron a Leslie Tompkins? No sé cómo está el estatus de Leslie Tompkins en esta continuidad, güey. ¿Sabes qué? Quiero hacer un podcast de personajes de soporte de cómics, así, los más vergas. también suena luego a veces interesante, porque el otro día estuve viendo El Médico del Crimen, güey. Próximamente en el Saga Podcast, además, personajes que se llaman igual en distintos universos. Ahorita me acordé porque dicen que está el Blockbuster en el Suicide Squad. Y en Marvel, creo que uno de los Morlocks es el Blockbuster. O están los dos espantapájaros. Están los dos espantapájaros. Los dos Capitán Marvel. Hay dos Capitán Marvel. Creo que ya también hay dos Jack and Lantern. Ajá, creo que sí. Obviamente los dos, los dos Hércules y los dos Zeus. Y los... Uh-huh. Los dos Ares. Ajá. ¿Hay Thor en el universo DC? No. Pero como no, Dios, nórdico. No, pero hay ¿cómo se llama? Se me favorita, ya, ¿quién te iba a decir? Aparte de Ares, había... Están las Capitán Marvel. Por eso ya dijimos Marvel. Bueno, ahorita hacemos una pinche lista de bueno. Wondershare. Ajá. Pero continúa con Gatúbela. Ah, sí, pero al final de cuentas, o sea, llegamos a este punto y la tipa hace lo mismo que hizo Magic en el... O sea, parece que se robaron los guiones. Ajá. Oye, no, ¿ya has pensado qué va a ser de Batman y de Ciudad Gótica y del universo DC en general si Batman ya no tiene su furia? O sea, al final de cuentas, de que ya esté enamorado de ti y ya esté casado contigo, lo va a hacer más feliz, va a ser menos precavido. Y lo más probable es que una vez se muere, ¿no? Vas a quedar sola. Ajá. ¿Y qué va a pasar con un Batman que está menos dedicado a la lucha por la justicia cuando ya está casado? Ajá. O sea, el mundo va a caer en caos. Y resulta que hubo una historia en Catwoman donde ella viaja a un universo paralelo. ¡Duh! En el cual ella encuentra un universo donde Batman, Bruce Wayne nunca perdió a sus padres. Por ende, no hay Batman. Ajá. Y el mundo es un caos. Entonces dice, no mames, güey, voy a desatar ese... O sea, Gatúbela, que es la persona que siempre ha pensado en sí misma, tuvo una epifanía y decidió que no podía quitarle a Batman al universo. Y se larga. Ajá. A la chingada la boda. Otra vez, boda en mansión, risco junto al mar. ¿Y ahora quién se cansó? Todo... No, nada, se casó nadie más. No, dijo. Solo les faltó que Nightwing y Starfire dijeran, pues son nuestros mismos amigos, ¿te casas o no, puerca? ¡A huevo, mijo! No, pinches putas mamen, güey. Hubo veintitantas portadas. Iba a haber, creo que hasta una edición, que resulta que había hasta una portada alterna de Michael Turner, güey. Ajá. Que te iban a vender en todas las tiendas de cómics como por $5,000. Para una boda que no se hizo, o sea, y entonces que cuando sí sea la boda de verdad va a subir más, es que aquí sí se van a casar, puto. O sea, yo la próxima vez que me vendan un evento de esos, quiero un certificado de DC que me jure. O de Marvel. Ajá, en el primer cómic que camino a la boda y la chingada, que si no se casan me devuelven mi dinero. Así que como sí cuando no te casas con alguien y puedes demandar al otro pendejo. Sí, a huevo. Yo demando, güey, a mí me prometieron pinches boda. Ah, estaría cagado vivir en Estados Unidos y demandar a Marvel y a DC por bodas no cumplidas, así a huevo. Bienvenidos a la boda de Kitty Pryde y Colossus. No se casaron, puto, quiero mi dinero y los pagos de mi psicólogo. Pues sí, la neta, a huevo. Pues ya es muy complicado, ¿no? O sea, ya sí sabemos que estos pinches personajes pues llevan, ya están casi a llegar al siglo de vida, está cabrón y pues sí, ¿no? Pues cada pinche creador pues va a venir según él a revolucionar, pero la neta está muy cabrón mover el status quo, ¿no? Entonces este güey, pues muy huevudo, no sé quién está escribiendo ahorita Batman, pues, y dijo, no, pues yo la voy a casar con Gatúbela, ya, chingue a su madre. Y dices, ah, pero no tienes idea de qué hacer cuando estén casados, ¿verdad? No, o sea, lo único que se me ocurrió fue una idea llamativa, pero no sé cómo sustentarla. Sí, claro. Eres un pobre pendejo. Todavía te creo que sea más complicado escribir un Batman casado que un Colossus Kitty Pryde casados, ¿no? O sea, no, cosas... siento que es más fácil leer un Batman. ¿Qué Batman? ¿Qué? Pues pago una niñera y chingo a su madre, güey. No, pero me refiero a... Colossus y Kitty Pryde no, siempre han sido pareja, güey. O sea, no es como que no hayan tenido ese momento de resolución entre llevar su vida amorosa y sus aventuras mutantes, ¿no? O al igual que Cyclops y Jean Grey. Pero Batman, pues realmente nunca lo has visto, creo, como casado o con una relación estable. Siempre nomás va, coge y se saca la chingada, ¿no? A ver, Alfred, ya me cogí esta morra. Dale unos $1,000 y sácala la chingada de aquí, por favor. Sí, entonces, yo siento que sí es más difícil, ¿no? Como dice la maldad, ya no sabes cómo escribir. No siento que sea imposible, pero pues sí dices, no mames, güey, al menos los hubieras casado y ya, si quieres 10 números después los divorcias, ¿no? Pero, pues, al menos los hubieras casado. Es que acuérdate que fue lo que dijeron con Spider-Man, güey. Es más difícil explicarle a un niño que Batman es un divorciado a que hizo un pacto con un demonio o que lo dejaron en el altar, güey. ¡Qué pendejada! Sí. A ver, ahí va mi descarga de frustración también. Ah, mira, y este había sido cómic. Este fue Batman número 50, putos, por bueno. Si no se acordaban. Por King, Janine y Chung. Chinguen, todos ustedes tres, chingan a su madre y el editor de DC también. Pinches putos. Putos, es lo que se tiene que advertir. No, pinches mames. Quien quiera que haya comprado, yo creo que sí ha de haber un class action nada más para demandar por estas mamadas, güey. Para lo que costaba la pinche edición. Hulk Smash. Descarga de frustración. Bueno, este va a ser cortito, así va a ser rápido el desmadre. Además, es un juego relativamente viejo. Bueno, más o menos. Tiene un año que salió. Y ya saben, me compré por fin el pinche Tekken 7 después de un ratote porque lo encontré bien barato. Ajá. Y está bien, es un juego de peleas. Me van a decir, güey, ¿de qué chingados te quejas? Sí, ya sé, güey. Pero se han contado bien las historias en otros medios. Sí, pe. Entonces, ahorita, bueno y malo, los morros de NetherRealm Studios han hecho modos de historia muy buenos desde Mortal Kombat DC. O sea, esos güeyes saben cómo contarte una pinche historia. Porque el Mortal Kombat DC, el Mortal Kombat 9, el Injustice 2 y el Mortal Kombat X tienen muy buenos modos historia. Sí. Y entonces ahorita ya las compañías japonesas dijeron, puta, nos están haciendo ver mal, queremos replicar un poco ese pedo que ahorita lo hizo Street Fighter V con su modo cinemático que se baja aparte, que es una pendejada. Y también Tekken 7 dijo, no, nos estamos hablando un chingo en la versión casera porque vamos a hacer un modo cinemático de historia bien mamón. Y ya le vamos a dar sentido a este pedo, ¿no? Porque la neta... Nos mamamos. Ya no saben bien. De hecho, el Tekken 6 casi lo puedes quitar, creo que, de la continuidad. Y no hay pedo porque no tiene ningún sentido. Ajá. Dices, no mames, ¿qué chingada está pasando? Entonces dije, no, ya vamos a revelar cuál es el pedo, ¿no? Y acabé ahorita el modo historia del Tekken 7 y pues es una pendejada, ¿no? No saben ni qué chingados hacer. La neta, está muy feo el desmadre. Y básicamente te dicen, bueno, pues la nueva jefa es, para empezar, la esposa de Heihachi, que se supone que está muerta. Y tiene un Tiger Uppercut. Y tiene un tigre, puede invocar un tigre. Y te dicen, pues ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta morra era de otro clan, los Hachillo, que su función es como que evitar catástrofes y cosas malas, ¿no? Y tienen el gen demoníaco. Entonces, según esto, la Kasumi, pues la envían desde muy chiquita con los Mishima. Se enamora del pinche Heihachi, se casan, tienen un hijo. Y ya cuando tienen el hijo y todo el pedo, pues la morra se vuelve demonio, quiere matar a Heihachi y le dice, es que yo vengo a evitar que un día te vuelvas una calamidad. Y dices, como, ¿por qué putas, no? Porque cuando esta morra lo trata de matar, él la tiene que matar. Y dice, mi hijo tiene el gen demoníaco, lo voy a matar. Para que no traiga un pinche desmadre. Ajá. Entonces dices, güey, no mames, pendeja. O sea, dices que bien. Y eso es lo que lleva a los eventos que llevan a Heihachi y a Kazuya a volverse una catástrofe para la humanidad. Porque son dueños de las compañías más grandes y tienen al mundo envuelto en guerra. Uh-huh. Entonces dices, bueno, pero si tú no hubieras venido, supuestamente a detener una calamidad, pues no hubiera pasado. Uh-huh. Entonces dices, es una self-made prophecy, ¿no? Entonces dices, la neta es una pendejada. Simple y sencillamente no se hubieran involucrado y no hubiera pasado. Nada. Ni vergas, ¿no? Y de nuevo, y también contradice un poco el hecho de que si se supone que a partir de ella están los genes demoníacos y se pueden convertir en monstruos, porque Jinpachi también se convierte en demonio y ahí anda el güey. Uh-huh. Entonces así de no tenemos ni puta idea. No tenemos ni puta idea de por qué, no tiene ningún pinche sentido. Y al final, pues nada más se queda en que pues supuestamente matan a Heihachi. Kazuya dice, bueno, pues yo ya soy el más vergas. Y pues los otros monos le dicen al Jin, ¿no? Bueno, Jin, tú que estuviste literalmente desaparecido toda la historia, pues tu deber es matar a tu papá, a Kazuya, porque el güey es muy mal pedo. Ajá. Y ya no se acaba. Entonces, básicamente, si hay un Tekken 8, pues todavía no se va a solucionar ese pedo, porque supuestamente Jin pues, tiene que derrotar a Kazuya. Entonces dices, Sí. Yeah. Y luego también le hicieron mucha faramalla de no mames, va a salir Akuma y Akuma ya es parte de la historia canon de Tekken. Uh-huh. Literalmente Akuma llega a soltar vergazos, le dicen, ¿qué pedo? ¿Por qué estás soltando vergazos? No, pues es que tu esposa muerta, yo le hice una promesa de que iba a venir a matarte a ti y a Kazuya. ¿Por qué? No te vamos a decir porque nunca se nos ocurrió la razón. La chupaba rico, güey. Pues capaz. Uh-huh. Entonces, dices... Pues, ¿qué pedo, no? O sea, neta, ¿qué chingados está pasando? Ajá. Y no, la historia no tiene ningún sentido, no tiene pies ni cabeza, la neta, es una pendejada. Y luego, como siempre, le añaden cositas chidas, pero le quitan más de lo que le añaden, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, pues, sí, está divertido el Tekken, el otro día estuve luchando retas, o sea, es un buen juego, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los finales están súper feos. Para sacarlos tienes que jugar como un mini modo historia, que es una pelea. Y la mayoría son muy pendejos. Uh-huh. Entonces, literalmente, también te pueden contar la historia con tres personajes. Y lo demás no importa. Uh-huh. Muy similar a como cuando salió la película esta de Blood Vengeance, creo que era. Uh-huh. No me acuerdo, la que es en 3D. Ajá, que es malísimo. Ajá, que dices, tienes todo un gran assortment de personajes, es la historia de un torneo y la chingada. Y lo único que se les ocurre es la historia de un morro que ni sale en los juegos, que supuestamente es un experimento de laboratorio de los Mishima Saibatsu. Uh-huh. Y de nuevo te cuentan la historia con cuatro personajes. Y dices, güey, o sea, no creo que sea tan difícil adaptarte a la historia pues de un pinche torneo cabrón en el que se unen un chingo de güeyes. Lo hizo Van Damme en los 80, ahí está Contacto Sangriento, ¿no? Ajá. O sea, casi todas las películas, todos los juegos de pelea tienen un enfoque basado en uno, o Operación Dragón o Contacto Sangriento. Ajá. Y un poco de Big Trouble in Little China. Muy poquito, porque Big Trouble in Little China es un pedo aparte. Big Trouble in Little China se convirtió en Mortal Kombat. O sea, si ves Mortal Kombat... Big Trouble in Little China y Samurai Americano. Ajá, o sea, si ves esas películas, dices, ah, ok, ahí está Mortal Kombat, ¿no? Y lo han dicho, pues sí, no mames, vimos esas madres. Lo Pan es Shang Tsung, una de las furias es Raiden, el personaje de Jack Burton es obviamente Johnny Cage, el personaje de su amigo Lee, me parece, es Liu Kang. Uh-huh. O sea, es... Y la morrita periodista es Sonya Blade. O sea, todos los personajes se parecen un chingo, ¿no? Y dices, ah, ok, va, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay ningún pinche misterio, ¿no? Uh-huh. Y aún así, aquí, cuando quieren regresarse al medio anterior, no pueden. O sea, dicen, no, es que es imposible trasladarlo, güey. Si el juego venía de otro medio, pues regrésalo a él. No trates de adaptar el juego a la película, ¿no? Porque ya pasó con Legend of Chun-Li o King of Fighters, que son unas cacas. Sí, claro. De hecho, las dos películas de Tekken Live Action también son muy malas. Y lo peor son dos. Sí. No mames, son dos películas y son una mierda. Bueno, esa es mi descarga de frustración. Qué malo está el modo historia del Tekken. Lamentablemente está muy feo. O sea, a nivel de escritura. Sí, es que la historia no... O sea, y también da coraje porque te dicen, no, no metimos más personajes, no metimos más cosas, porque nos enfocamos un chingo en el modo historia, ¿eh? Y dices, güey, la neta, se lo hubieran brincado. Son declaraciones que no debes hacer porque si pasa lo de esto y la cagas, pues de todos modos te van a recriminar. Ah, entonces no pusiste más monos por hacer esta mamada, ¿no? Uh-huh, y el juego le quitaron muchos monos, ¿no? Monos que la gente pues ya quiere y los tiene así como muy icónicos. No mames, ¿cómo quitan a Lee Wulong, al Jackie Chan? Ajá. Así de neta, ¿quitaron a ese cabrón? Sí. Sí, sí, hay monos que dices, ah, bueno, quitaron al Ganryu. Bueno, no hay pedo, ese güey nadie lo quiere, ¿no? Ajá. Pero así como dices a mi amigo el Ganryu. Pero así como dices al Gibulón, dices, no mames, güey. Al Gibulón. Está interesante lo que hacen con algunos personajes que, carentes de carisma, lo crean como un nuevo personaje y le dan el mismo moveset. Como con el Bruce Irving, que era un kickboxero que nadie se acuerda de él. Al menos lo volvieron una morrita filipina sabrosona. Al Marduk. Que fíjate que también se me hace igual de X que también Bruce. Está muy X. Ajá. Tiene toda la razón. Por ejemplo, a Marduk. Lo convirtieron en un monstruo rojo grandote con cables. Ajá, lo transformaron en Venom Predator. Más o menos, que dices... En Bane Predator, perdón. Es más llamativo, es innegable, pero como que choca con el concepto del Tekken. Ajá. Que era como más aterrizado el pedo. Luego sacan a este pendejo, el italiano, el Claudio Serafino, que es un morro muy yo-yo, que avienta poderes y dices, ¿ese güey qué, no? Sí. Y aparte, supuestamente dijeron, no, este güey tiene un chingo de peso en la historia. Sale en un capítulo y ya no vuelve a salir. Entonces, ni los monos nuevos salen en la historia más que ese güey y sale poquito. Chale. Entonces dices, tú es como, ¿para qué putas, no? O sea, ajá. No mames, en vez de hacer esas pendejadas se hubieran puesto a acabar ya el Tekken Street Fighter. Igual y me cuentan una mejor historia, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. Pues pasó como con el Soul Calibur donde sale el Ezio. Ah, el 5. Que el también. 5, que igual sí, súper caca, ¿no? O sea, de jugabilidad está chido, pero en forma de historia es una porquería, ¿no? Y aparte que quitaron muchos monos que la gente quería. Sí. Y que ahorita lo quieren enmendar con el 6, que se regresaron. Uh-huh. Dijeron, no, vamos a hacer un reboot del 2 y del 3 y van a regresar todos y vamos a contar una historia distinta. La cagaron bien feo, ¿verdad? Sí. Así es. No mames. A ver. Bueno, entonces ahora sí, el tema de la semana. El tema de la semana, esta semana en la Saga Podcast vamos a hablarles de la nueva película de Marvel Comics, Ant-Man y Wasp. Hoy en día aún ves chistes sobre el polvito. Ah, huevo. Así como hasta ahorita en el Mundial aún estaban chistes. No me quiero ir, señor Mundial. Sí, sí, sí. Ay, puta madre. Sí, bueno, sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero seguimos en el caso de que Marvel encontró, porque pues, ahora sí que bajo la vista de un millennial, pues Marvel son genios. Mm-hmm. ¿Usted qué dijiste sobre el Mundial? Una acotación rápida, súper rápida. ¿Francia es campeón del Mundial? No, bueno, creo que sí, pero me vale verga. Te vale ferga. Me vale súper ferga. Ya ves que sacaron las portadas de futboleras aquí en México, de DC. Ajá, sacaron unas portadas futboleras de DC de México. Están, la neta, están pinches. Cabe aclarar que la idea no fue de DC México. La idea fue de DC en general. ¿Para publicarlas en todo el mundo o solo aquí en México? No, DC dijo, ¿saben qué, güeyes? Yo les doy permiso de que porque es el mundial... Ustedes consigan a un pinche dibujante de su país y les haga portadas alternativas conmemorativas al mundial. Ajá. Puta madre, eso no puede salir. Ajá. Bien. Y el único país pinche naco que dijo sí fue México, ¿no? Ok, sí. El DC México fue el único país que dijo sí, pero la idea no fue de ellos, fue de pinches DC. O al menos yo ya busqué un chingo de rato y no he encontrado ningunas que no sean las de México. Ajá. Ay, pero bueno, el chiste es que el fandom comiquero se quejó un chingo, ¿no? Que pinches portadas tan nacas, que la verga, que no sé qué. Sí, están medio feas. Y están feas y están nacas, no las estoy defendiendo. Tienen toda la razón. ¿Por qué no las defiendes, pinches necro? Porque está culeras. Porque no amo el fútbol. Pero tu dinero viene de ahí. Bueno, la mitad de tu sustento. No, cierto. Y tu calentador de agua vino de ahí. Y mi refri. No hay portada de Harley Quinn mundialista. No, es Green Arrow, Batman, Superman y Wonder Woman, creo. Eran cuatro. No me acuerdo. Batman, ¿no? Bueno, por un lado eso se va a volver de colección, ¿no? Porque eso va a ser el único país naco donde alguien va a tener esas portadas. Alguien las va a buscar. Ajá. Y bueno, lo cagado es que te digo, tal pinche fandom, no mames. Qué pendejada de portadas y la chingada. Y sí, son unas portadas muy pendejas. Y luego los ves durante el mundial poniendo post de hoy se enfrenta por ejemplo Tintín contra Asterix, ¿no? Por los países que representan. Y hoy se enfrenta el Dorado contra no sé, güey, algún pinche superhéroe de Japón, ¿no? Y tú así de, güey, eso Sunfire. Ajá, Sunfire. No sé, güey, eso está igual de pinches naco que las portadas y te estás quejando. Ay, chinga tu madre, güey. Ya, eso era lo único que quería decir. Está la otra super descarga de frustración. No mames, andamos bien ardidos. Es que el mundo vale verga, güey. Vamos a hablar de Ant-Man y Wasp. ¡A huevo, Ant-Man y Wasp! Porque la ventaja pues, es que Marvel también quiere mantenernos en el hilo de que todo está desmadrado. Entonces esta historia toma lugar antes. Antes de los sucesos de Infinity War. Entonces si había un chairo que decía, aquí vamos a ver qué pasó, pues, se chingaron, ¿no? Pero está bien, ¿no? Está bien. E hila la historia de una manera, pues, decente. La maldad dice que se estuvo riendo toda la película. Yo sí la encontré graciosa, pero no como para carcajearme. Pero es porque a mí me cuesta mucho carcajearme si no estoy con alguien más. Por suerte me tocó un cine vacío. Llegué a las 11 de la mañana al cine. Y no había nadie, güey. Nadie que me chingara la película. Nadie que estuviera hablando de lo poco que sabía del universo Marvel. Pues quizás sí sea una cuestión, como dices, colectiva, ¿no? Porque pues yo no fui solo y la neta yo sí. O sea, si vas acompañado igual vas en otro pinche ritmo y sí. Yo me la pasé carcajeándome toda la pinche película. Sí se me hizo muy, muy, muy, muy pinche divertida. Bogotá, con sus pinches chistes recurrentes, como el suero de la verdad. Ah, el chiste del suero de la verdad no tuvo madre, güey. Está bien cagado, ¿no? Es suero de la verdad, eso no existe, güey. Es una pendejada de la tele. Esto es simple y sencillamente te relaja, te inhibe y vas a decir... ¡La verdad! ¡No es suero de la verdad! ¡Es la verdad! Está cagadito. No, está bien cagado ese chiste. Sí, está cotorro, güey. Lo que pasa es que, a final de cuentas, lo divertido de Ant-Man y Wasp es que es una historia muy básica. Pero el detalle es que de alguna manera le ejecutan de tal manera que todo puede pasar. O sea, a final de cuentas no es como que haya un villano tal cual, sino que hay un momento en el cual muchas personas están buscando a Hank Pym y su laboratorio. O sea, están los malos, como esos mafiosos, que lo están buscando simplemente porque saben que Hank Pym debe tener algo que valga dinero, ¿no? Está la policía que los persigue porque Hank Pym ahora es un prófugo de la justicia, porque él es el creador de la tecnología del Ant-Man. Entonces, como saben, pues, sí, por los tratados de Sokovia debería estar, pues debería firmar a favor, porque pues él es capaz de crear poderes, su hija también ya tiene poderes, entonces por ende pues entran dentro de los tratados y no firmaron ni madres, ¿no? Entonces están bajo ese concepto que aparentemente tanto Clint Barton como Scott Lang firmaron un trato para poder tener arresto domiciliario y no quedarse en la balsa. Entonces, de alguna manera, antes de que viniera el Capitán América a final de Civil War, pues como que ellos ya habían salido de la balsa, ¿no? Sí. Entonces se ve cómo ya han pasado 2 años, ya pasaron 2 años de la Guerra Civil, y Scott Lang está a punto de tener libertad condicional, y justo en ese momento empieza a tener visiones un poco sobre lo que habría pasado con Janet Van Dyne, la avispa original. Eso me divierte, o sea, a mí lo que más me pega es en esa relación tan graciosa de padre-hija que tiene Scott Lang. Ajá. Así como que es the best father in the Marvel Universe. Y la verdad, pues a mí me llega, ¿no? Por cualquier cosa que quieras, pues ahí se ve cómo se está esmerando para poder... Y cómo mejoró su situación familiar. O sea, ya toda su familia ya lo respeta, ¿no? Ajá. O sea, no solamente porque pues ya consiguió un trabajo, ya tiene una empresa propia... Y es un superhéroe pues, que todo el mundo ya reconoce. Ah, es Scott Lang, el hombre hormiga, ¿no? Mames. Porque en el universo cinematográfico Marvel las identidades secretas valen pa' pura verga. Es lo único que sí me medio caga. Pero en general ya Marvel, salvo por Spider-Man... Hay que tomar en cuenta... Miss Marvel, la chamaquita... Son los pocos que tienen identidad secreta. Bueno, ¿no? Y tiene sentido desde el punto de vista que son adolescentes, ¿no? Ajá. Bueno, Spider-Man, ¿no? Depende de la versión, ¿no? Ajá, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, y todo esto viene mucho del universo Ultimate, ¿no? Porque en el universo Ultimate hasta ahí te vendían la idea de que eran celebridades y que lo trasladaron bien acá. Ajá. O sea, te decían, oye, Charles Xavier hace tours mundiales con los hombres X, viajan por todo el mundo, ¿no? Iron Man también es un personaje súper famoso. Dices, ah, ok, va, tiene todo el pinche sentido. Pero eso es normal en Marvel, o sea, es como que algo que no les ha gustado mucho, o que les ha parecido siempre estúpido del lado de DC, ¿no? Que a mí no me molesta ninguna de las dos vertientes. No. Pero a mí lo que me divierte de esa película es que es más bien como que una trama muy sencilla. A ver, que ahora se los voy a contar en este momento. En la que todos pues, están persiguiendo a un mismo grupo, ¿no? Ahora vamos a hacer un resumen bien sencillo porque la película se puede resumir muy fácil. Sí. Básicamente, el gran pedo de la película es el laboratorio, ese que vieron en los trailers, que se hace una maletita. El gran pedo es el laboratorio. Todos quieren el pinche laboratorio. Está... Hasta yo. Está Scott, está Hank Pym y su hija, que bueno, pues es su laboratorio. Y ahí básicamente viven y lo que quieras, pues dicen, pues es nuestro, no chingues, ¿no? Están los mafiosos estos, con los que hacen tratos para conseguir tecnología y que dicen, no mames, güey, tenemos compradores que quieren eso, queremos esa tecnología, ¿no? Está también la mala que se ve en los trailers, Ghost, que es una morra, que tiene unos pedos a nivel físico y que quiere laboratorio también para salvarse la pinche vida. Y la película es precisamente esta constante persecución de todas las partes por obtener esa tecnología, ¿no? Hank y Hope, que después de los sueños como proféticos de Scott, se dan cuenta que existe la posibilidad de que Janet Pym siga viva en el espacio cuántico. Estos güeyes que decimos mafiosos que quieren vender la tecnología. No les importa qué sea, no tienen ni idea de qué es. Esos güeyes, ¿no?, solo quieren vender. Ajá. La morra Ghost, que quiere salvarse porque literalmente ella se está desfasando porque es la hija de un ex colaborador de Hank Pym que estuvo en un accidente de laboratorio. Y de nuevo, pues es una persecución constante, ¿no? Sí. que al final, pues bueno, culmina en que logran sacar a Janet del pinche espacio cuántico, que resulta que es Gatúbela, digo, Michelle Pfeiffer. Y no se casó con Batman. Y no se casó con Batman. No mames, ¿por qué no te casaste con Batman? Pues no mames, güey, me quedé aquí en el pinche espacio cuántico, ¿no? Sí, amor. La morra, además, pues tiene podercitos mamalones. Porque ¿por qué no te casaste con Batman? Porque me casé con Batman. Sí, exacto. Tiene poderes mamalones porque está literal, porque estuvo 30 años en un pinche espacio con donde el tiempo y el espacio les vale verga, aunque aún así envejeció. O sea, ajá, que tampoco le vale tanto verga, como te decían. Exacto, exacto. Pero sí te dicen que evolucionó. Que evolucionó, que la morra está a otro pinche nivel. Ajá. Ella puede salvar a la Ghost así de, a ver, pendeja, listo, ya, no tienes tanto pedo, ya estás un poquito mejor. Ajá. Y básicamente, pues todos son más o menos felices, ¿no? Nunca agarran a Scott, aunque se la pasa huyendo por todos lados, nunca lo agarran que se salió. Entonces, según la policía, él nunca estuvo involucrado. Ajá. Se le acaban sus 2 años de arresto domiciliario y pues todos ya están relativamente contentos, ¿no? Ajá. Chan, chan. Chan, chan. Ese era el gran, gran pedo de la... ¿De la película? De la película. La película. Es el pinche laboratorio. Es un laboratorio que... Necro, si te vendían una maleta con forma de laboratorio de Hanfi. Estaría bien. Huevo, estaría bien verga. Sí, la compro, sí, a huevo. Sí, bueno, pues la película realmente tan sencilla en trama como es, a su vez se vuelve súper divertida porque está jocosa. Está llena de chistes, está llena de acción, está llena de efectos. Entonces, lo que te ayuda bastante de la película es precisamente el desarrollo de los personajes, ¿no? Ves al Scotland, pues que el güey ni siquiera se quería que involucrar, más bien lo involucraron a la de a huevo, pero pues a la vez lo ves con este sentido moral de que sabe que tiene que ayudar a Hop Van Damme y a Han Pink. Ves a su hijita, que es... La casi que es bien chistosita. Ajá, que es chistosita y que sabe que su papá está haciendo esos desmadres, es la única que sabe que su papá está haciendo esos desmadres, pero a la vez lo apoya porque ella ve a su papá como realmente un superhéroe y como su modelo a huevo, sí, como su modelo a seguir. Y ves a la Hop y al Hampin, pues obviamente en esta búsqueda de cómo traer de nuevo a su mamá. Y ves a la Ghost, que no es el típico villano de soy malvado, quiero conquistar el mundo, o como el Yellow Jacket, quiero tu tecnología para venderla a la milicia y sacar millones. No, o sea, lo que ella quiere es curarse, y también la ves como una víctima de las consecuencias, porque realmente, pues ella te dice, a mí me pasó este pinche accidente y el gobierno me usó para precisamente lo que hacía Ghost, o hace Ghost en los cómics, ¿no? Ghost en los cómics, para empezar, es güey. Y pero así se ve más sexy. Ajá, es enemigo recurrente de Iron Man, ¿no? Según yo también tengo entendido. Es enemigo recurrente de Iron Man y de Spider-Man. Y es un personaje que sí tiene facing como poder. Y se dedica a ser un... ¿Cómo se dice? Es un asesino, ¿no? No es un asesino. ¿De cuello blanco? No sé. ¿Como espía? Espía corporativo. Ajá, es un espía corporativo. Y pues bueno, se dedica a eso, ¿no? A conseguir información de otras corporaciones para venderlas, o destruir una corporación desde dentro, ¿no? A eso se dedica el Ghost, realmente. Sabotaje industrial. Ajá, al sabotaje industrial. Aquí no, aquí ella pues la usaron en ese principio como eso, como asesina. Y pues ves que ha llevado una vida bastante culera y no sabe cómo realmente... Salir de ella y pues está bastante frustrada y todo. Y pues ella piensa que la única forma de regresar a la normalidad es que en el momento en que salga la Janet del miniverso. Del miniverso. Del miniverso. Robarle la energía y se curará, ¿no? Esto por una teoría que le dice otro de los antes... allegados a Hank, el Goliath. Ajá, que además es Morfeo. Ajá, que es Morfeo. Que pues le dice, bueno, pues en teoría sí, esto podría funcionar, ¿no? De nuevo, quizás no es, perdón, nada más para completar esa idea, que tienes razón, no es un villano de cartón. Y si bien no es un villano quizás tan interesante como, bueno, por ejemplo, en mi caso a mí me gustó mucho Black Panther, con el Killmonger, que digo, güey, ese güey tenía razón. O hasta el Buitre, que para mí es así de, me quito el sombrero. Ajá, o sea, la morra no se quería morir, le ayuda a este güey, y aunque en un momento te dice, no, pues, ¿qué crees? Yo le ayudo, entonces soy de los malos. No son los malos. Ajá. Ajá, o sea, ya ves que hasta le dice, la morra que ya está desesperada, dice, ¿sabes qué? Voy a ir por la hija de Scott Lang, ¿no? Ajá. Le dice, a ver, hija de la chingada, ¿le pones un dedo encima de la niña? Y yo ya no te ayudo. Ajá, o sea, bájale a tu desmadre. Y no lo hace. Ajá. Sí, exactamente, ahí los malos malos son los que quieren la tecnología dejan para venderla, ¿no? Mira, ningún malo de estos tiene como que un super plan. Lo que pasa es que se les juntan demasiadas cosas al mismo tiempo. Ajá. Que también es muy básico de una película como de comedia o de persecución, ¿no? Es casi como una versión rara de lo que sería un Fury Road. O sea, al final de cuentas están persiguiendo N grupos por diferentes razones. Y eso es lo que hace pues relativamente divertido esta película. Uh-huh. Y entretenida, porque al final de cuentas no es como que todos siempre tengan que hacer plots maestros y la chingada, sino que de pura casualidad se les juntó todo, ¿no? Claro, por supuesto. Y esto aunado, pues ya sabes, ¿no? A los personajes que regresan de la película pasada, que son este grupito de amigos del Scotland. Que son, pues, bastante cagaditos. Bueno, sobre todo el latino Luis. El latino Luis, ajá. Mi mamá. No saturaron tanto con sus chistes de historias. No. Como que nada más las pusieron en un. Las pusieron, es más, hasta pegadas todas. Uh-huh. En un solo. Para como decías, ya hicimos, querías otro chiste de estos. Uh-huh. Chingó a su madre, pero tampoco te vamos a desmadrar haciéndote 20 o haciendo que Luis sea el personaje pseudo principal de la historia, ¿no? Ajá. O sea, y eso está bien. Sí, está bastante divertido. Y está bastante bien manejado. Entonces estuvo chingón. Al final, pues, como dice la maldad, ¿no? Logran sacar a Gatúbela del miniverso. Y y logran curar a Ghost. Obviamente detienen a estos criminales de mala monta. Y pues nunca descubren que Scotland salió de su casa, lo liberan. Y pues bueno, para esto Scott ya tiene una súper buena relación tanto con su hija, su ex esposa y el güey de su esposa. Uh-huh. Ajá. Ya se llevan súper buen pez. Exactamente. Una familia linda y feliz, ¿no? Exactamente. Y muy modern family. Exacto. Y a su vez, pues ya se está tirando los huesitos de... De la Hope. De la Hope, ajá. Exacto. ¿Quién no quisiera? Sí. Evangeline Lilly. A mí la neta me gustaba desde Lost, que fue la primera donde la vi. ¿En cuál? En Lost. Ah, ¿salió en Lost? Sí, es la... ya ves que... Es que yo nunca vi Lost. De los principales, es ella. O sea, la vieja principal es ella. Yo la conozco porque sale en Gigantes de Acero con Wolverine. Ajá. Es su querer. Su querer. Y sale en El Hobbit, está Uriel. Es Uriel, ajá. Está personaje que no sale en el libro. No. Pero como le inventaron un chingo de cosas, pues sale en las películas, ¿no? Ajá. Y se liga a un enano que se muere. Sí. Bien sad. Ah, sí, cierto. Yo, a mí, una de las cosas que sí me gustaron mucho de la película también fue que ampliaron más como que ese mundo de Ant-Man como el personaje de legado. Que hay que admitir, en Marvel no hay muchos personajes legado, no es como no. DC. Y rara vez realmente pegan. El detalle con Ant-Man es que de alguna manera con el tiempo sí ha podido pegar un poquito Scott Lang. Uh-huh. Y es más, creo que ahorita ya está un tercero. Lo que le ayudó mucho a Scott Lang en el cómic es el odio a Hampin. Sí, y eso está bien, porque la ventaja es que tienes, por un lado, puedes decir, bueno, es Scott Lang, para que sea más divertido y sea más afín con la gente, porque la gente ahorita no se da como el lujo de decir, yo soy científico. Ajá. Y realmente hay que admitirlo, no cualquier hijo de vecina puede hacer algo como lo que hizo Hank Pym. Ajá. O sea, hay que admitirlo, que es uno de los personajes que tiene unos poderes con una base científica más importante y cuyas aplicaciones son mucho más avanzadas que cualquiera, y sus historias tienden a ser las más cerradas del universo, de las más standalone. Al mismo tiempo de que aunque sus poderes podrían trastornar el universo, pues se mantiene en un grupo chiquito y aparte es una película de comedia. Ajá. Entonces dices, güey, ¿cómo es que este personaje que realmente está haciendo? Y eso el mismo Hank Pym lo sabe, ¿no? Que pues ahora sí que lo que yo hago hace ver el pinche traje de Iron Man como una pinche mamada, ¿no? Ajá. Y te hace pensar que realmente Hank Pym es el único personaje post Pantera Negra que su estatus sigue igual. O sea, hoy en día la gente dice, pues Iron Man no es tan listo, la hermana del Pantera Negra hace lo mismo que él, ¿no? Pero la hermana del Pantera Negra no hace lo que hace Hank Pym, güey. Ajá. O sea, el Pym sí está aún a un nivel más allá de estos cabrones, de los wakandianos. O sea, salud. Los wakandianos quisieran tener a un Hank Pym negro. Sí. Porque si no es negro, pues no. Bueno, no, no que también tienen unas pinches cosas bastante jaladas de los pelos, pero los pinches no wakandianos. Avanzado. Ahora, una queja es que a nivel científico hay un error en la pinche trama de esa historia. Ajá. Que no se pueden hacer las cosas chiquitas. No. No. Y se ha formulado desde el universo Marvel original. ¿Qué es lo que hace la partícula Pym? Separa el espacio entre los átomos de la materia. O lo reduce. Reduce el espacio entre átomos. O lo aumenta. O lo aumenta. Por ende, Por ende, no hay forma de que la partícula PIM pueda volver a alguien a convertirlo a nivel subatómico. Uh-huh, uh-huh. No hay forma. O sea, puedes reducir hasta tender a cero el espacio entre los átomos, porque no los puedes pegar tampoco. Pero, por ende, el Ant-Man nunca podría ser subatómico. Lo más probable es que pudiera llegar hasta el tamaño, a lo mejor, de una hormiga o algo por el estilo, literalmente. Sí, sí, sí. O un poquito más chico. Pero jamás, jamás, jamás podría ser una estrella de porno. Ajá, también tampoco. Bueno, quién sabe. Pero entonces ahí en donde entra el Quantum Realm, ese es un defecto que también siempre ha habido. O sea, que a mí me molesta porque reduzco el espacio entre los átomos, me voy a volver a subatómico. ¡Ah, chinga, chinga, chinga! Es como decir que tiene carga el reactor de Tony Stark, el reactor Ark. ¿Cómo puede tener carga si es un generador, no es una pila? Sí, pero bueno. ahí se perdona un poco porque pues probablemente ahí, quienes lo son los escritores. Me apareció este meme en el que te salen numeritos flotando y así. ¿Por qué no puede tener carga? Porque es un generador. Es un generador. O sea, él genera la electricidad, no es un almacenador. Es como como si comparas una pila con tu calentador solar o tu cargador solar. ¿Y qué pasa con la energía que no está utilizando para el traje Iron Man? ¿Solo lo está desechando? Pues solamente la estaría desechando, a menos que tuviera compartimentos de baterías para guardarla. Porque en la película de Avengers 1 te ponen que el traje está de 400% cuando le cae el rayo. Si tus baterías estuvieran a 400%, que es como si fuera un capacitor, Explotarían todas. No hay forma de que una batería cargue más del porcentaje que está diseñada para. O a lo mejor un poquito solo por excesos. ¡Tenemos licenciatura, perras! Yo les voy a prometer que para dentro de 2 años ya van a tener que llamar Mastercraft. Que a mí, yo ya soy universitario de nuevo. Ay. Soy intelectual. Muy inteligente. Ay, que ya no necesito el diploma de la licenciatura. Oye, no mames. Voy a tener que hacer solo por puro pinche ego. Porque si te puedes a pensar, güey, dentro de 2 años tú serías el único que no tendría master's degree en este grupo del Taga Podcast, güey. La maldad es master. Yo soy maestro. El doctor Hill es master. Ya es master, güey. Master Hill. Y en 2 años, teóricamente, 2 años, 3 meses, 4, yo ya tendría que ser master. Sin pedos. La siguiente semestre, a chingazo, me meto a la maestría. A huevo. Master Saga, ¿no? El Master Saga Podcast. A huevo, me llamaré. Me cambiaré el nombre en ese momento de Necro a Master Death. Master Death. Porque también te puedes pensarlo, nuestro amigo Jesús el Mesías ya es Master. El Magmaster, teóricamente, también es Master. El Kung Fu Man ya es Doctor. Él es Doctor Kung Fu. Él es Kung Fu PhD, motherfucker. Es Doctor. Es Kung Fu. O sea, sí está cabrón, güey. Tenemos educación, por eso nadie nos escucha, güey. Que por cierto, hace rato estaba hablando con el Kung Fu Man, porque pues, sabrán, ya a estas alturas del partido, pues el campeón del mundo es Francia, él está por allá estudiando, y pues ahí andamos platicando de los desmadres, ¿no? De la pinche fiesta, están pues vueltos locos los franceses, ¿no? De que son campeones del mundo, otra vez después de 20 años. Sí, sí. Pero pues al menos tienen una, güey. No, que aquí estuvieron mamando. Le ganamos a Alemania. Todo mundo le ganó a Alemania en este año. Sí. Todo mundo. O sea, no fue un mérito. Nada más que les levantó el ánimo. Hasta salieron así en portadas de Rolling Stone. No sé qué, los de la selección así con trajes desastre para verse bien cueros. Porque ya eran la selección que iba a llegar al quinto partido. Mis huevos. Pero bueno, sí, ya fue también lo que dije de fútbol. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa fue mi queja científica. Sin ánimo de ofender a nadie. Pero, pues, no digo, puede, o sea, yo creo que pues más bien ahí los escritores nunca lo han pseudociencia de cómic, yo lo ajá sé. Nunca lo más bien igual y ni lo han analizado, pero no tanto el hecho a nivel científico sino literario de que realmente siempre te han dicho que Ant-Man solo llega al tamaño de una hormiga, ¿no? Por eso es Ant-Man. Y quien sí llega a niveles subatómicos es el Atom. El Atom sí que DC, pero yo creo que dijeron, porque el de DC sí puede y el de nosotros no. ¿Cómo no? Mira, escríbele, ya puede. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues es un poco como cuando también en las películas de X-Men también siempre se ha dicho y es bien sabido que, por ejemplo, Flash es idiota pendejamente más rápido que Quicksilver. Ajá, sí, por supuesto. O sea, eso no hay como que ninguna pinche duda. Y, por ejemplo, sí, tampoco llega a niveles tan estratosféricos el Quicksilver de X-Men de las últimas películas, pero también está bastante alzadito. Pesadito, o sea, así uh-huh. está rodo, ¿no? Y dices, pues sí, güey, porque la neta pues se presta para una experiencia narrativa pues como más interesante. Entonces, claro, bueno, por supuesto. Va. Sí. Entonces dices, ok, y si no, pues ¿qué? ¿Vas a esperar a que DC pueda hacer una buena película del átomo? Oye, eso dolió. Eso viejo. Dolió, viejo, pero la neta por ahí va la tendencia, ¿no? Pero a ver, unos saludines. Ah, sí, porque hay saludines, aunque no viene el ¿pusiste doctor. Post? Sí. Sí, a ver, León M. Razo dice, siento que le faltó más Luis y cómo cuenta sus historias. Pues nosotros creemos que no, creemos que yo creo bien. Que no. Hubo suficiente Luis para no mamar. Ajá. O sea, hubo suficiente Luis para ser feliz y no estropearlo, sí. Y no quemarlo. No ajá. quemarlo mucho. Y después de dos películas Marvel con un buen villano, que regresen al villano malo porque sí, te saca de onda. Y que la original WAF tenía la solución para todo. Implantó un transmisor neural, sabía que las secuencias exactas para funcionar la máquina, podía curar la villana, tenía la cura del cáncer, etc. Tampoco me gustó, pero sí estuvo entretenida. Yo siento que el villano no está acartonado, realmente no. Siento que está bien. Digo, villanos acartonados, pues bueno, obvio el Iron Monger de la primera película. El Yellow Jacket. El Yellow anterior. Jacket de ahí, ese güey es súper de cartón. Hay un sí. punto que mucha ajá. gente se ha quejado por muchas veces que Marvel no tiene buenos villanos pero, y en general no los tiene. Pues ¿sabes cuál es el detalle? Que yo creo que es a propósito. Ajá. De alguna manera, porque siempre que veías películas de DC o de superhéroes antes, siempre te pegabas a leer al villano. Uh-huh. Y aquí el chiste es que ellos necesitaban que los que tuvieran la personalidad para que se te pegaran fueran los héroes, para que te interesara ver una película de los Vengadores claro. y no una de los Masters of Evil. Claro, claro. Aunque entonces yo siento que Lo han variado, o sea, como tienen ya hoy villanos, ya ese lujo de villanos decentes, como villanos muy planos, como pero villanos siento, mediadores, entonces. Pero yo siento que los villanos planos tendieron más a ser durante las primeras dos fases. ¿Sí? Ahorita por si ahorita ya te puedes dar el lujo de Thanos, porque sabes que de todos modos la gente aún quiere Iron Man. Sí. Porque ya tuvo su personalidad y tuvo sus momentos. Bueno, sí. Y también, quieran o no, pues están los pedos de Varo, que bueno, dices, está bien, ya estamos creando una cosa muy amplia, que vamos a necesitar a los actores principales por tiempo, pero también, si a los villanos también les das esos pinches contratos, va a estar cabrón, ¿no? Entonces yo creo que, ¿sabes qué? Lamentablemente los villanos, por lo general, ya no vuelven, se acaban rápido. Ajá. Tienen que acabar rápido. Sí, exactamente. Mira, si ya fue una mamada que el pinche Red Skull. Que el Red Skull se tardó, que fueron creo que 7 años. En regresar, y ni siquiera fue Hugo Weaving. 6 años, ajá, exacto, y ya ni lo consiguieron, ¿no? Pero fueron 6 años entre las versiones del personaje. Igual que con Ross, que con el general Ross, que sí, se tardó sí, como 5 sí, sí. años entre una y otra. Y dices, güey, ¿pudiste haberte conseguido cualquier otro güey y recastearlo? No, vamos a agarrar al mismo cambio. Uh-huh. Y ya ahorita volvió a salir, ¿no? O sea, sí. ya lleva 3 películas. ¿Sí, güey? Bueno, Uriel Serrano García dice, aquí reportándome, Sagaz. Nada pasó por mis saludos, nada más. Todavía no veo la película y creo que no la veré hasta que salga en Blu-ray. No mames, voy a verla, cabrón. Acá en el rancho hubo muy poquitas funciones subtituladas y todas en horarios del carajo. El día de hoy tenía una a las 10:30, otra a las 5 y otra a las 10 de la noche. Y pues sí, güey, es que la neta, creo que esa es una queja que hemos tenido las sagas en el podcast recurrentemente. Que luego pinches versiones subtituladas las ponen en un horario muy culero. Durante la primera semana tú ya medio puedes encontrar. Ya si pasa la primera semana, la segunda es horario culero, ya para la tercera ya ni existen las pinches subtituladas. Uh-huh. Y a mí lo que me sacó de onda es que el otro día el meme que vino nos dijo que en la Ciudad de México sí llega a haber funciones de películas animadas subtituladas. Ah, eso de siempre, ¿eh? No mames, güey, qué mala onda, porque aquí no pueden siquiera poner una función al día, güey. O sea, no te digo una sala, una función al día subtitulada. Y a lo mejor entre semana para los que sí nos gusta el cine, ¿no? Nada más lo vamos a ver por... Ajá, un día... Por perder 2 horas. Un día bajo, o sea, si en fin de semana sabes que toda la gente va al cine, pero en tu semana no, pues no sí. hay pedo. O sea, un miércoles, güey. ¿Sabes qué? Los miércoles hay 2 funciones en la noche o lo que quieras. La película de animación en subtítulos. Bueno, pues hay 2. Por cierto, mini escala de frustración. Hijos de su puta madre, ¿por qué no han traído Isla de Perros de Wes Anderson? Chinguen a su madre. Porque Pablo es cicletero. No mames, güey. Me muero ganas de ver esa película desde hace como 8 meses y nomás no la traen. Están esos cines de arte de... Pues en Polanco, el distrito, güey, ¿no? Pero no mames, yo la quiero ver y no la traen. Porque sí, Pablo es cicletero, güey. Pero bueno. ¡Cicletero! Pues ojalá y un día aparezca así de churro. Bueno, Denny Ortega Banderas dice... Ay, qué caramón el blanco. Ajá. ¡Saludos! Saludos. Saludos. Aún no la veo. Espero poderla ver este fin de semana porque llevo 2 semanas enfermo de vías respiratorias. ¿Qué Chale. Pasó, mi doc? ¿Qué pasó, mi doc? Pues échate un paracetamol. No, pues esperemos te mejores. Y pues esperemos también la alcances subtitulada porque, pues no mames. Doblada es una mierda y ya ves que luego las quitan. Luego, Luis Rodrigo Espinosa dice: un saludo al más cabrón de todos. La maldad. ¡A huevo! Pobre chavo, no sabe de la vida. Él sabe lo que es bueno. Seguramente es un pobre mocosito. Cállate el pinche hocico, güey. Y luego dice, y sobre la movie creo que estuvo buena, ya que siento que es un personaje secundón, pero está bien escrito al menos en la película. Saludos. Y todos los de Marvel de estas películas son secundones menos Spider-Man. Ajá, es lo que le digo, pues es la magia del cine de Marvel, volver sí, a los no. secundones, personajes principales, ¿no? Y carismáticos, y lo han hecho también. Que duele, güey. No mames, me dan ganas a veces de comprar un cómic de Guardianes de la Galaxia, pero al lado veo el de Batman y se me quita. Luego Ernesto Poblet dice: saludos a la banda. Esta semana en mis vacaciones de invierno me voy a ver la película antes de que publiquen el episodio. Abrazotes. A chinga de invierno, güey. Acuérdate que Ernesto Poblet es de Chile. Ah, ¿sí? Y como está al sur del Ecuador, las estaciones están al revés. No, y él puede tener las estaciones en el mes si quiere, porque es nuestro patrioncito. Patrioncito. Ahorita es invierno allá. Nuestro patrioncito. Y va a ser verano hasta diciembre. Oh, qué loco. Qué loco. Sale Santa Claus acá en la playa. Loco, ahí le va a los regalos. Luego David Cruz dice: aquí el Hillbot Omega pasando a saludar. Hoy no viene el Dr. Hill, amigo, te la apelación. Pero los dejó prendidos a los Hillbots. Sí. Daniel Elocomón dice: saludos para su servilleta Elocomón. Saludos a Locomón. Saludos, Locomón. A huevo. No sé por qué me vino. No, Elocomón, o sea, punto. ¿Elocomón? Elocomón. Elocomón, chingada. ¿Sabes de qué me acordé? ¿Qué? De los Locomía. Y así perdimos un fan. Un follow. Follow. Hasta se volvió negativo el puto. Sí. Víctor Pérez Pérez dice: yo quiero un saludo del Saga cuya gallardía, valor y coraje hace que sucumban ante él las fuerzas del mal, la maldad. ¡Eso no tiene sentido, no, mijo! No, yo soy la maldad hecha carne. ¿Cómo puedes sucumbir la maldad entre mí? Sí. Bueno, mis fuerzas... Maldad y maldad se niegan, entonces ya que... Y en lo particular me quedó un poco de la duda del por qué estaban haciendo el experimento de reunir energía cuántica para la chava que podía atravesar cosas en ese preciso momento. ¿No se enteraron del ataque de New York por las fuerzas de Thanos? Es como hacer una carne asada cuando pasas un temblor muy cabrón. Tiene cierto sentido, sí. Ajá. Pero yo supongo que les valía madre. También bueno, es precisamente. Bueno, tú primero. Ajá, o como dice el Graf. Es cierto, hay dos partes importantes de la película, que es la historia general. Y luego está una escena post-créditos. Ajá. Que ya te queda clarísimo que pasa después de la Guerra del Infinito. Ajá. O más bien durante la. Entonces te dicen, bueno, ya la historia pasa como 2-3 días antes de los 2 años de la Guerra Civil. Entonces pudo haber sido que todo el desmadre de Ant-Man haya pasado incluso un día antes de Infinity War. Y no había pedo. Pudo haber sido. Y ya. Y que digas, bueno, está bien, sí, está el desmadre de que en la costa este... Uh-huh. Estuvo este desmadre que aparecieron otra vez naves y que desapareció Tony Stark, ¿no? Pero quieres o no, pues se quedaron en eso, o sea, no hubo mucho más desmadre más que desapareció Tony Stark. Uh-huh. Entonces dices, bueno, está bien. Es precisamente lo que pasó, saliendo de la película, hablando con mis alarmas, me dijo lo mismo, pues qué pedo, porque estos pendejos a poco nunca se enteraron, o sea, que neta no prendieron la radio en todo el pinche día para no enterarse o qué. Y le digo, bueno. Los sucesos pasan antes de que la nave llegue a Nueva York. La nave llega a Nueva York después de que ya liberan a Scotland de su arresto domiciliario. Y sí, ya cuando están haciendo los experimentos para irse al mundo cuántico y por las partículas para la Ghost, uh-huh. Ahí sí ya pasó lo de la nave de Nueva York, pero pasó eso, o sea que llegó la pinche nave y se fue. O sea, no pasó a más. Lo único que dijeron fue que Tony Stark se había ido en la nave y punto, ¿no? Uh-huh. Y este, y ya no hubo más desmadre. Y lo que pasó en lo de Wakanda y eso, eso nunca lo dijeron públicamente. No. Lo que pasó en Wakanda fue total y absolutamente secreto, solo para los wakandianos. La gente ni sabe todavía que Wakanda está a ese nivel. Exactamente. Entonces. Sí, hubo muy poco de lo que pasó en Infinity War, y eso es lógico, que se enteró el vulgo. Ajá. Entonces, está bien, está bien. Entonces, al final de cuentas, y aparte, como dices, sí, es cierto, o sea, Ant-Man es en San Francisco. Ajá. O sea, literalmente es suroeste contra noreste, que es Nueva York. Ajá, y nunca le hablaron a Ant-Man, este, el capitán, y nadie así de, oye, ¿sabes qué? Voy a ver un pinche pedo bien cabrón, vente a luchar. Nunca lo hablaron. No, pues, porque ya el capitán lo dice, bueno, el Ant-Man y el Hawkeye hicieron tratos y se retiraron. Y pues, ellos estamos respetando esos tratos, ¿no? Exacto, y además también el gran... El gran appeal de Guerra del Infinito es que literalmente a todos los agarraron como al tigre de Santa Julia. Ajá. Así fue muy de... Verga, pues, o sea, la historia de Infinity War pasa creo que a lo largo como de 2 días. Exacto. Es en putiza, ¿no? Ajá. Exacto, entonces... Lo más probable es que ya para Avengers 4... Pues sí, este... Obviamente el Ant-Man ya se va a involucrar porque, güey, pues no mames, se valió verga mi vieja, valió verga el Dr. Pin, valió verga Gatúbela. Este, me quedé aquí atrapado. Pero yo tengo, sobre todo la vieja. Sí. Sobre todo la vieja. No mames. Yo tengo duda. No, bueno, y aparte, pues quién sabe si valió verga su hija o el esposo de su esposa o su esposa o los tres. Entonces, este, bueno, ahí se va a involucrar. Mi única duda es ver cómo lo sacan de ahí. Este, y yo, neta, yo creí que al menos el Han o la Gatúbela iban a sobrevivir para tener a alguien que pueda usar las partículas, ¿no? Bueno, este, bueno, la teoría de partículas y todo eso, que ya te dijo la Michelle Pfeiffer así de, nomás no te metas a los pinches este tubos porque son cuánticos y puedes valer verga y nunca regresar, ¿no? ¿Quién sabe? Igual y de ahí viene la trama de la Avengers 4, ajá, porque ya ves que andan diciendo que hay pedos de viajes en el tiempo. Sí, pues eso te digo. O sea, esa es la liga. De que vayan a viajar en el tiempo a través de este... Igual se mete uno de del esos... Del microverso. Ajá, ¿qué tal se mete uno de esos y entra al pasado o un universo alterno? Mira, tienen suficiente gente. Tienen o al pinche Iron Man para eso. Que a lo mejor es mucho suponer que puede entender sobre partículas este, de esas. Suponiendo que pues, nada más es como un ingeniero. Pero tienes a la hermana del T'Challa. Sí, bueno, entre la hermana de T'Challa, el Banner, el Iron Man... Y este... Y Hank Pym ya vale verga. Ajá. Bueno, al menos esos tres. Con ellos tres, al menos, pues yo creo que sí medio sí, puede. Sí la libra. Ajá. La cosa es que dejaron atrapado al Scotland ahí adentro, ¿no? Debe decir que lo... Y nadie sabe que está atrapado ahí adentro. Y nadie sabe bien a bien cómo que puedo con las partículas. Entonces, pues tengo esa duda. Tengo esa duda de cómo lo van a... Bueno, él ya se salió una vez solito. Él se salió solito en la película pasada. Que se pongan esas pinches disquitos y... Ya, sí, sí. Regresivos de su puta madre. Yo lo que también muchos están especulando es sobre la participación de Stature, ¿no? O sea, la hija de Scott Lang. Ajá. Que dicen, bueno, pues ya trae el traje nuevo. Y que algunos advierten que juran que vieron polvito cerca de la hormiga que sale en la escena final. Y que entonces quiere decir que alguien estaba por ahí cuando y desapareció. Entonces creen que a lo mejor fueron los papás de la niña y la niña agarró el traje de Ant-Man. Pero ya son muchas mamadas. Son pendejadas. Como, son las mamadas de esas. Es como la de, ay, ¿viste que había un pinche rayo por atrás en la batalla de Wakanda? Donde están disparando rayos a destra y siniestra. Seguro es Quicksilver regresando. No mames. Ah, o sea, no, la escena de la hormiga pues es puro comer. Ajá, no pasa es que nada. Mucha gente dice, ¿para qué pusieron esa escena de la hormiga al final? Güey, porque es una comedia y estaba cerrando muy feo. Ajá. Entonces nada más tenían que cerrarte con un chiste. Sí, o sea, exacto. Es un chiste, es la pinche hormiga tocando la batería, se acabó. Sí, es la pinche pero misma... Creo que es de las que más he visto que han puesto los famosos posts de te vamos a explicar las escenas postcritos. Pendejo. ¿Qué chingados se tiene que explicar? Entró al reino cuántico y fue justo en la hora de Thanos. De Thanos. La Thanos Hour. La Thanos Hour. Y se murieron, ¿no? O sea, igual que Spider-Man, ¿no? Ni les dio tiempo de decir, no me quiero ir, güey. Ajá, exacto. O sea, ¿qué tienes que explicar? Y la otra es una pinche hormiga tocando la batería porque fue gracioso. Sí. Y venía en el tráiler. Es como que alguien te quisiera explicar la escena post-créditos de Spider-Man en la que sale el Capitán América, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, güey, es que hay un mensaje secreto y, güey, no, era una comedia. Es un chiste. Fue un chiste. Un mal chiste, pero fue un chiste. No fue mal chiste, güey. Fue cagado para... El del Capitán fue cagado. Sí. O sea, si te dices... Vete a la verga, me esperé para esto, pero te dio gracia. Sí, el de la hormiga sí ya fue malo. Ah, sí, yo no te digo que valga. No. O sea, pero, oye, güey, de plano, o sea, ¿quién es tan idiota para necesitar explicar? Vamos, o sea, yo entiendo si es la primera película de Marvel, y es válido, puede haber un niño de 7 años que su primera película de Marvel ahorita es Ant-Man and the Wasp. Pues a lo mejor sí necesitas explicación, pero no es tan difícil como que, o sea, si pagas Netflix, prácticamente tienes todo Marvel Universe ahí para verlo, güey. Claro, no, bueno, aparte si tu hijo tiene 7 años y ya, y vio, y está viendo ahorita Ant-Man and the Wasp, ya vio Infinity War, ¿no? Porque fue el mismo año, o sea, fue meses atrás. O sea, no es como que no tuviera los mismos 7 años, ¿no? Sí, Ant-Man and the Wasp sí es una de esas películas que la mayoría de su taquilla depende 100% del universo Marvel. O sea, sola sí. No vendería tanto. Sí, pero bueno, ¿qué estábamos? Ah, sí, saludos. ¿Aún seguimos en los saludos, güey? Sí. No mames. Y dice, un saludo enorme, banda, dice Carlos Suarique, desde 2600 metros más cerca de las estrellas, ya, más cerca de las estrellas, no sé por qué. ¿Quién? ¿Eres astronauta, compadre? Carlos Suarique dice, ya se les extrañaba bastante, este es un comunicado de parte de un Hillbot, que se desprogramó esta semana para actualizarse a Graphbot. ¡No, hombre, muchacho, neta! ¿Qué neta? Un más chingón. Mira, güey. Luego va a subir. Neta, si yo fuera Thanos, te mandaba a la verga. Luego güey. Te vas a ir a Madrazos Bot, a Necrobot y luego los chingones a los Evil Bots. No, Evil Bots. Nunca nadie se ha declarado Evil Bot. No. Creo pues que ha habido bueno. Necrobots. Hay un Necrobot por ahí, pero creo que ya no se escucha. Es el David León, güey. No, no, no. No. Ay, el Necron está un bot. ¿Ya terminaste? Es una grimita. Perdón, David, se prestó el chiste. Dice, hasta el próximo paquete de actualizaciones, hasta que el doc vuelva, lo que pase primero. Pues probablemente la siguiente semana. O dos. O en dos, depende. Yo creo que vemos. En dos, ¿verdad? Porque ahorita sí hemos grabado un chingo de capítulos. Ahora, hay un chingo de capítulos grabados. ¡Se huevo! Y Rami Salazar Patiño dice, todavía no la veo. Ah, no, perdón. Todavía no me la veo. Ya. Dice. No, pues hay que ya no, sí, Rami Salazar Patiño, pero es que se movió porque se actualiza. Todavía no la veo, la veré el próximo fin de semana. Solo quiero un saludo del Saga que con un profundo respiro se une con el cielo azul, el Graf. ¿Y ahora qué se traen? Andan bien poetas conmigo. No sé, yo entendí como que te mueres y te vas al cielo. Ah, pues sí, ¿no? Como todos. Yo me voy al cielo porque yo soy buena te persona. Te vas al infierno. Solo los perros van al cielo. Ay, pinche. Y Marcos Martínez dice, no he visto esa madre, pero ¿por qué aún no tengo dinero para ir a verla junto a Jurassic World? Y en el 2x1 no te dan películas diferentes. Suena culero, pero no vayas a ver Jurassic World, güey, no está muy chida. ¿Qué? Pero quiero saludos del Dr. Hill acá para el Hillbot Prime. No hay. Que dio pantallazo azul y no he podido comentar, pero ya volví. Pues no hay Hillbot Prime, así que pues te chingas. Doctor Hill, pero saludos de los demás. Sí. Y Fer Díaz de León dice, la acabo de ver y me agradó más. Sin embargo, sí se siente el bajón después de ver Infinity War. La escena postcrédito se me hizo muy chida. Saludos a todos. Saludinis. Ajá, y eso ya son todos. Ah, bueno, entonces al dar el post de cerrar que pone el Doctor Hill, ya no aceptamos más saludos. Bueno, y pues yo supongo que ya nada más pues una calificación final. Sí, yo le doy 7.5. No mames, bien bajito eres. ¿Por qué, güey? Está buena, pero no es... Eso es bajo, güey. No, es medio. Bajo es un pinche 3. Ajá, o sea, estuvo divertida, o sea, y ya, pero pues no me va a mover el mundo, güey. Va. Y no es de las mejores de Marvel. Sí, no entra en mi top. Es que también siendo honesto, sí, las películas son muy pinche entretenidas todas. Todas también llevan una cierta formulita, eso no lo voy a negar. Que también, en ese sentido, la estructura es muy parecida entre todas. Pero vas a que te vayan contando la historia en capítulos. O sea, es como ver una serie. Y qué buen pedo que estás viendo una serie que todavía te entretiene un chingo. Luego nos vamos a quejar cuando el universo... Pues va a haber un momento en el que se va a acabar o va a chafear. O sea, esto no va a durar para siempre, güey. Van 10 años de películas chingonas ininterrumpidas, güey. Qué buen pinche pedo, ¿no? Iron Man 3. No mames, Iron Man 3 es una joyita, güey. Thor 1. No mames, Thor 1 también es la mamada, güey. Una mamada. Thor 1. No mames, güey. A mí me gustan todas, cabrón. Me gustan todas las pinches películas de pinche Marvel. La única que no he vuelto a ver, curiosamente, es Avengers 2. Bueno. Age of Ultron es la única que no he vuelto a ver. Yo soporto más Age of Ultron. Y me da un poco de flojerita. Yo soporto más Age of Ultron y no me gusta. Bueno, o sea, se me hace de las peorcitas. Que, por ejemplo, Thor 1 o... Homecoming. Thor 2 también se me hace medio malonzona, curiosamente. Ajá. Pero Thor 3 es la mamada, güey. Sí. Bueno, mi calificación de Ant-Man, yo sí le doy, pues chingas, yo le doy 9 porque me la pasé cagado de la risa toda la pinche película. Tengo que traer el conserje para limpiar la cagada de la maldad. Mames, sí se me hizo muy. O sea, a mí me gustó bastante, me divirtió mucho. No le encuentro así como que digas grandes errores a la película, ni mucho menos. O sea, no tengo quejas en general. Así que eso es un buen punto. Entonces, así que pues yo le doy un 8 a la película, me gustó bastante. Como dice el Graf, no se me hace tampoco la mejor, no es la peor, ni tampoco se me hace la mejor, pero digo, para ser un personaje que realmente vale un peso en los pinches cómics, pues te crea bastante empatía eso. Que cosa curiosa, pues creo que dentro de la película, a pesar de la película llamarse Ant-Man, pues deja de eso, lo siento como no el tan principal, o sea, realmente, y no es malo, pero realmente ves como que en Capitán América, pues el chingón era el capitán, ¿no? En Thor el chingón es Thor, en Iron Man el chingón es Iron Man, y aquí no es el chingón, pero es un buen personaje y funciona, pues es... funciona dentro de su grupo de amigos. Es más una película de equipo de héroes que una película en solitario. Exactamente. Entonces, pues por eso, pero sí, un 8. Es una buena película, sí la recomiendo bastante. Sí, me gusta. Sí. Está bueno, entonces eso es todo en esta edición del Saga Podcast. Eso es todo. Eso es todo. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página sagapodcast.com. Y también estamos entre redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, todos así como Diagonal Saga Podcast, y nos van a encontrar. O arroba Saga Podcast. También estamos en YouTube. Donde a veces subimos videos cuando se nos hincha la gana. Pero si nos dan más dinero en nuestro Patreon, pues vamos a producir más videos porque se nos va a quitar la hueva. El dinero nos quita la hueva. Sí, a huevo. Y si ustedes son de esos que quieren entender a escribirle a sus, en este caso, podcasteros favoritos a través de una carta, conozcan esa nueva modalidad llamada el mailing, que está haciendo innovación entre los millennials, y pueden escribirnos a ¿cómo era nuestro pinche correo que no usamos nunca? saga.cucamon@gmail. ¿Y sabes que podemos tener un correo @sagapodcast.com? saga.cucamon, dije, wey, chinguen a su madre. Yo quiero mi correo lamaldad@sagapodcast.com. Ah, bueno, el rato te lo hago. Yo quiero ese. O sea, si me lo haces, yo feliz de la pinche vida. Está bueno. Ya vieron, dentro de unas semanas ya va a estar el correo de la maldad en sagapodcast.com. Para que usen el mailing. Esa nueva moda entre los millennials. No mames, que los millennials apenas escribieron el correo, güey. No, es que es un chiste recurrente ahora. Tendencia. Ajá, así es que hubo un momento donde los pinches millennials, así de, ay, no, hacer esta mamada, ¿no? Y tú así de, güey, no mames, eso se llama estudiar, güey. O sea, no chingues, ¿no? Entonces, voy a ser vegetariano ni voy a ser carnívoro, voy a comer de los dos. Ah, el millennial descubre la dieta balanceada, ¿no? Exactamente, entonces por eso mismo han estado haciendo un chingo de memes de, conoce el molin, bañar a tu pollo en gravy de chile con chocolate. O sea, pollo con mole, ¿no? La nueva tendencia entre millennials. Y así... Ajá. Pero ya son un chingo de mamadas de burla. Sí, como estas madres que te dicen que si un hipster se compra unas enchiladas verdes, en realidad son unas dobladitas en salsa esmeralda. Ajá. Para vendérselo más caro. Exactamente. O también así de, eres de aquellos que tienen que trabajar para poder pagar sus cosas. No eres el único. Descubre el working, la nueva tendencia entre los millennials. El working, no mames. Ay, no mames, bicho, bueno, millennials. No sé si los amo o los odio. Es una de las dos, pero somos un poquito de... Estamos como que en una fase intermedia, según como noto. Sí. También no olviden que estamos en iTunes para que escuchen los podcasts cada semana y nos pongan unas 5 estrellitas nomás porque las queremos, ¿no? Por favor. Suscríbanse a YouTube para que ya podamos monetizar tantito, ¿no? Nos faltan poquitos fans. Y en cuanto al PayPal, nos pueden donar dinero porque nos falta $1 para poder pagar el hosting de este año. ¡Dónenos $1! Mándenos, 2, porque una parte se la queda PayPal, entonces, sí. Y saludos a nuestros patroncitos. No olviden que si quieren tener más contenido de calidad como este, pues únanse a nuestros patroncitos. pero que quisieran que mejorara el sonido, que quitáramos ruidos, el filtro de pop, cosas, pues sean nuestros patroncitos, así como estos grandes héroes del podcasting que son nuestros patroncitos, Spam Viral. Spam Viral, el Lord Comandante. Príncipe de los Monstruos. Gabriel Lugo, el Príncipe de los Monstruos. Ernesto Poblete y Gris, que son así los chidos, güey. A huevo. Los que cada mes nos dejan ahí. Tomen, putos, para que vivan y nos dan dinero, güey. Mi patroncito, yo lo quiero, mi patroncito. Mis patroncitos son los mejores, no mames. A huevo, a huevo. Son solo 5 personas, pero se les quiere mucho. A huevo, a huevo. Son cabrones, güey. Porque somos sus putas, ¿ok? Sí, porque son capaces de invertir parte de lo que les cuesta tanto trabajo ganar cada mes para que estos pendejos sigan haciendo sus mamadas y sigan con su consola de 4 canales comprada en el Radio Shack, güey. No mames. Pero bueno, ya vamos a pagar el host. Pero vamos a pagar el host. A huevo. Pues eso es todo en el Saga Podcast. La chingada de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.